Comenzamos con la cara B. Hoy os hablamos de la crisis alimenticia. 900 millones de personas pasan hambre en el mundo. Mientras tanto, los precios de los alimentos básicos siguen creciendo. Desde el año 2008, esa subida es espectacular. Por cada 1% de subida a nivel global, 18 millones de personas se unen al club de la hambruna. Y esto ocurre en un planeta en el que, según diversos informes, se generan más de 2.500 calorías por habitante. Todos los días. Hay para todos. Entonces, ¿qué ocurre? La cara B. A comienzos del siglo XXI, el sistema asistió al crack de las .com. Las empresas tecnológicas, nacidas a la sombra de la era digital, se derrumbaron en las bolsas. Durante años, su valor fue creciendo en función de unas previsiones futuras exageradas. Así se armó una burbuja que se desinfló en cuestión de semanas. Era el primer crujido de una crisis mundial que ha alcanzado su cénit tras el crack del mercado inmobiliario y de los bancos de inversión en 2008. Las causas del estallido de esta burbuja fueron básicamente las mismas. El sistema enloqueció ante las previsiones de futuros, alimentadas en muchos casos por las agencias de calificación que puntuaban la fiabilidad de las empresas y los estados en función de intereses todavía no aclarados. Los mercados de futuros tuvieron gran parte de la culpa. Los inversionistas compraban valores en función del valor de las cosas en un tiempo que había de llegar. Este tipo de mercado alimentó la especulación, pero lejos de abandonar el campo de juego, los grandes especuladores siguieron ahí. Desplazaron enormes sumas de dinero en cuanto el mercado inmobiliario empezó a quebrar y las desplazaron, por ejemplo, al mercado del petróleo. Por entonces, antes de 2008, los precios estaban siempre por debajo de los $100 el barril. Apostaron porque en cuestión de meses el petróleo valdría entre $200 y $300 y compraron hidrocarburos en función de esa subida. La consecuencia es claro, los precios del surtidor subieron. Pese a no haberse producido un descenso en la oferta del petróleo, incrementaron los precios de forma artificial. Hicieron caja y dejaron a transportistas, taxistas, conductores, agricultores, camioneros temblando. Los fondos de inversión que provocaron la crisis económica han encontrado en los alimentos un nuevo valor refugio. Están apostando al alza de precios. Compran cosechas a futuras a un precio mucho mayor que la actual. Esperan a la subida de precios. Especulan de esta forma. Al comprar a un precio mucho mayor que la actual, están provocando de forma artificial una subida de precios con objeto de rentabilizar su apuesta. Este mercado comenzó a desarrollarse de forma sofisticada a partir del año 2006. En varios mercados bursátiles de Europa y Estados Unidos se unieron para facilitar las apuestas de futuro sobre los precios de las producciones agrícolas. Trigo, soja, cereales y arroz han sido los cultivos preferidos por los especuladores. Desde entonces, el mercado de futuros ha provocado un incremento en los precios del 83%. Asistimos a la creación de otra gran burbuja similar a la inmobiliaria, solo que en esta ocasión las consecuencias son menos visibles. El hambre en el tercer mundo tiene mucho menos espacio informativo, además de que las causas del hambre no siempre se explican. Los datos son sorprendentes. No se cultiva menos, no hay menos producción, no se generan menos alimentos. En términos globales, entre grano, productos agrícolas, vegetales y carnes, cada humano dispondría todos los días de 2 kilos de alimentos. No hay razón para el hambre. De hecho, el año pasado la producción de trigo se incrementó hasta el mayor nivel de su historia. El problema está en la organización y, sobre todo, en la existencia de un mercado económico que requiere de la especulación con el precio de los alimentos, con la consiguiente carestía en función de las necesidades económicas. Los fondos de inversión que manejan el mercado de futuros en los precios de los alimentos requieren de los planes de ajuste y organización de la agricultura generados por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El ejemplo de Haití explica a la perfección el funcionamiento de estos organismos. El 95% del trigo que se cultivaba allí se destinaba al consumo interno. Y aunque los problemas del país eran enormes, la organización interior de la agricultura hizo vislumbrar una válvula de escape. Sin embargo, para favorecer el desarrollo del país, los organismos internacionales exigieron a cambio de créditos una reducción en los aranceles de las importaciones. De esta forma, el trigo que llegaba desde el exterior pasó de tributar un 35% de su precio a solo un 3%. A consecuencia de ello, el 75% del trigo consumido en Haití tenía, después de esta medida, su origen en Estados Unidos. Fue una medida que destruyó la agricultura local. Eso sí, las multinacionales exportadoras de alimentos básicos consiguieron un gran negocio y de paso impidieron a la agricultura de Haití que pusiera sus miras en el mercado exterior. Simplemente desapareció. Otro ejemplo muy interesante de cómo funcionan estos organismos lo encontramos en Malawi. A partir del año 1999, el gobierno decidió apoyar a sus campesinos, entregando gratuitamente semillas y fertilizantes. En cuestión de unos meses, la agricultura del país obtuvo importantes plusvalías. Aquello no sacaba de la pobreza este pequeño estado africano, pero al menos aliviaba a sus gentes. Entonces, sonaron las alarmas. Los precios del trigo no subieron, incluso bajaron. Las exportaciones de las grandes multinacionales se vieron afectadas y también, por supuesto, sus ingresos. Entonces los organismos internacionales tomaron medidas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alegaron que las ayudas al desarrollo no podían continuarse si se seguía una política que, según estas instituciones, estaba desvirtuando los precios en el mercado. Malawi, entonces, no pudo seguir su proceso de ayuda a sus propios campesinos. Y entonces llegaron nuevas hambrunas. Pero hay otro elemento más que está ahondando en esta crisis alimentaria, porque una de las cosas que más está afectando a la subida de precios es que un porcentaje cada vez mayor del cultivo no se está dedicando a alimentar estómagos, sino tanques de combustible. El alza de los precios del petróleo y la crisis medioambiental está provocando un incremento del uso de los productos agrícolas para la producción de combustibles. Solo en Estados Unidos, el 30% de la producción de trigo tiene como destino el etanol. En general, el más importante de los agrocombustibles. Esta era precisamente el 30% la cantidad de trigo que se dedicaba a la exportación. A nivel mundial se cree que hasta un 50% del trigo cultivado se dedica a la elaboración de carburantes. Gracias a ello, los depósitos de los vehículos y de los bancos se vuelven a llenar, pero a la vez se vacían los estómagos en el tercer mundo. Esto quiere decir que aunque se genere más cereal, este no llega a los ciudadanos que lo consumen. Así, por un lado, el negocio de los hidrocarburos se mantiene intacto, mientras que se produce una escasez de alimentos en el tercer mundo o, en su caso, un incremento de los precios que nos afecta a todos. Un incremento que irá todavía a más, ya que los mercados de futuro y los fondos de inversiones han comprado cantidades ingentes de futuras cosechas a un precio que tendrá como consecuencia una subida de precios que no tiene límite. Solo así se conseguirán beneficios para estas inversiones. De momento, a nivel mundial, el precio de la leche ha aumentado en un lustro un 80%, la soja un 87%, el trigo más de un 100%. Esto ha generado unos enormes beneficios. Los mercados disponen de lo que se produce. No disponen de lo que se produce, sino que solo disponen de aquellas cantidades que permiten seguir especulando con los precios de los alimentos. Y así crece la burbuja hasta que estalle. Hay 900 millones de estómagos que pasan hambre y 900 millones de coches cuyos depósitos hay que llenar. El equilibrio es complicado. La globalización y la competencia condena a los primeros a una pobreza perenne y a los dueños de los segundos a una situación de tensión que no permite mirar a los primeros. Mientras tanto, hay 900 fortunas que son dueñas del 90% de todo el dinero que existe y que manejan esa balanza. El problema es que para que no quiebre es necesaria la existencia de enormes diferencias sociales y económicas.